Amigas y amigos del país, aquí llegamos con nuestra música. Desde los teclados, Hernán y Gonzalo. En percusión, Marcelo y Daniel. En bajo y coros, el Turco Yane. Presentación y animación, Javier. En la voz, Marcelo. Así, de esta manera, desde Rosario, Santa Fe, comienza musicalmente lo nuevo de Marcelo y los Cristales. Sola y que te mueres por darme un beso aquí. Sé que te sientes sola y quieres oírme esta noche cantar. Y es por eso que estas notas las dedico para vos. No te sentirás más sola al oír esta canción. Sola, sola, no te sentirás sola. Ha llegado a tu vida el amor. Sola y quieres oírme esta noche cantar. Y es por eso